y de todas las comunidades, como lo merecen también los pibes del SEM y los profesores del SEM. O sea, en esto hace agua la, el tema de la igualdad y de la equidad y de que si es pedagógico o no es pedagógico tener o no tener un edificio digno. ¿Cómo juega? Bueno, vos sos docente y también sos docente de inicial. Sí. ¿Cómo juega la cuestión de se accidenta un chico en esta, o un docente en estas condiciones donde el edificio es nuevo y está en garantía? ¿Qué pasa? Si hay una cuestión de seguro y una cuestión de... Porque yo me imagino en esa situación de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Sobre quién recae la responsabilidad en el caso de este, que es un edificio nuevo, que está en garantía, o que caducó la garantía? ¿Qué pasa en esa situación? El edificio tiene que ser... en este caso, ¿quién lo arregló? ¿El municipio? ¿Lo arregló la empresa...? No, lo arregló el municipio. El seguro sobre la construcción de ese edificio ya no estaba vigente, pero para mí el tema este de la, no sé si la palabra es judicialización con la cuestión del seguro, es una cuestión que en realidad como todos los seguros de vida, los seguros contra terceros, todas estas cosas, es algo como para proteger al que quizá en un momento comete un error. Uh-huh. Pero en las escuelas a mí me parece que no sirve de mucho que las escuelas y los niños tengan un seguro cuando el edificio está mal construido. Claro. O sea, para mí es mejor que tengan un edificio bien construido y después de eso se le agrega como protección el seguro. Pero es algo como obsoleto tener un seguro cuando vos tenés un edificio que es de cartón. O sea, sí, el gobierno dice, pero nosotros los tenemos asegurados. Y, o sea, a mí me parece que el daño que se le puede hacer a una persona, y no estoy hablando solamente de daño físico, porque el diseño curricular de nivel inicial específicamente habla de la socialización como función principal del nivel inicial, que implica la salida de un niño de su hogar, que es su primer grupo social, a una escuela en donde se tiene, el diseño curricular específicamente dice que tiene que haber un ambiente seguro y confiable para que se despegue de la mamá o de su familia, sea una transición agradable en la que le permita al niño estar en una situación de enseñanza-aprendizaje lo más positiva posible. ¿Qué pasa cuando sufren una situación traumática? O sea, eso es como yo decía el otro día, esto no pasa en una escuela privada, no pasa en una escuela subvencionada de alguna iglesia, pasa en una escuela de un sector marginal que, aparte de ser marginado desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, en un montón de cosas, también tiene una escuela de segundo, de tercero, de cuarto. Entonces a mí me parece que el tema de seguro es como... más allá de que seguramente ayudará en el caso de que pase algo terrible, ¿no? Pero yo preferiría que las cosas cambien de base, digamos, que tengan un edificio como se debe, porque me imagino que los gobernantes y los funcionarios del gobierno no viven en casas de cartón. Ni que se le cae el techo en la cabeza. Se le cae el techo en la cabeza. Tal cual. Bueno, eso por un lado, la cuestión con el jardín 101, ahora lo dije bien. La situación de los SEM, bueno, ahí hablando antes cuando estábamos preparando de qué íbamos a hablar, Poli nos comentaba la carita de contentos que tenían los chicos que empezaban primer año y que iban por primera vez a la escuela, al colegio secundario, que se habían preparado con su pilchita, con sus útiles, y bueno, empezaron las clases con esta cuestión de sistema de alternancia. Bueno, el tema de la educación atraviesa toda la región. Ahora estamos en comunicación con Polo. Sí, estamos con Polo, que nos está escuchando. En este momento está en Cholila. Polo es maestro bibliotecario, docente de la provincia de Chubut. Y Polo, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, compa. Buenísimo. Bueno, Polo. Mira, te cuento que justo también tiene que ver con la educación. Estamos reunidos acá en la escuela del Tejón, en Cholina, en un grupo de compañeros. Me parece muy interesante que salgamos al aire en este momento, porque bueno, justo en el encuentro que estamos haciendo es. Compañeras. Ahí está, todos juntos están, digamos, reclamando. Bien. Bueno, la idea era que por ahí arranques contando un poquito de la situación de los docentes en la provincia de Chubut, desde tu propia participación en ATECH, etcétera. Bueno, es importante que bueno, yo soy delegado del Instituto 813, yo soy maestro de escuela, maestro bibliotecario y coordinador de la carrera de bibliotecología. Y la situación nuestra, o sea, justo fueron dos semanas que tenemos mucho debate político porque tenemos problemas gremiales, pero para muchos compañeros esos problemas gremiales exceden el problema salarial. El problema salarial es todo un tema porque el aumento que recibimos en nuestra provincia fue realmente una limosna en comparación con los valores de la canasta familiar que marcan las grandes cadenas de supermercados en la provincia de Chubut y en la Patagonia. Sí, exactamente. Entonces, o sea, la canasta familiar en los últimos 3 años aumentó un 300% y nuestros salarios, no me refiero a los salarios de los docentes solamente, sino a los trabajadores en general, no tienen una reposición ni siquiera del 25%. Entonces, eso genera de que estemos constantemente preocupados por lo urgente, no por lo realmente importante. Claro. Porque para mí, para muchos compañeros, lo realmente importante está en concernarse con, por ejemplo, con el diseño curricular, por ejemplo, que tiene que ver con que las locaciones se ponga a tono con el proyecto del país que se está queriendo construir y se están llevando adelante todo el pueblo argentino. Entonces, como trabajadores de la educación, tendríamos que estar discutiendo qué tipo de diseño curricular deberíamos tener para poder consolidar el proyecto nacional y popular. A mí me parece interesante, por un lado, lo que decís con respecto a la docencia como no solamente los sindicales de los docentes, sino de los trabajadores en general. Eso es una de las cosas que me parecía muy interesante de lo que vos decías recién, ¿no? ¿Cómo poder? Para mí, por ejemplo, las organizaciones sindicales no se pueden reducir solamente a la cuestión salarial, sino que las organizaciones sindicales son la herramienta de participación política de los trabajadores. Los trabajadores no podemos reducir la participación política a votar. Creo que nuestra forma de participar en política, la forma de expresar nuestras opiniones, la forma de protagonizar un proyecto político es a través de las organizaciones sindicales. Pero esa participación política no se puede reducir para nada a un 10, 20, 30 o 40%. Claro. Y creo que los trabajadores de la educación tenemos una responsabilidad sobre nuestra espalda, que es la formación de nuevos sujetos sociales en la Argentina. ¿Y un nuevo sujeto social comprometido con el proyecto nacional, un nuevo sujeto social que tiene capacidad de recrear, resignificar y enriquecer este proyecto nacional. Creo que están sucediendo cosas muy importantes en nuestro país y es fundamental que en todos los niveles educativos podamos analizarlas, profundizarlas, tener una mirada crítica para todas esas cosas importantes que están sucediendo, ¿no? Desde la pelea por los derechos humanos y las conquistas que estamos teniendo en el tema de derechos humanos hasta el tema de la independencia económica. Creo que la discusión mezquina por parte de los ministerios de educación, por ejemplo, que tienen una mirada estrecha al por ejemplo, plantear la doble jornada, por ejemplo, como una dádiva que se le entrega a algunas escuelas, y cualquier sistema educativo que tenga una mirada nacionalista, que tenga una mirada del proyecto del país, debe plantearse un piso de sistema de escolarización, pero también qué sucede en esas 7 horas de escolarización es también fundamental, porque las horas de escolarización son simplemente un método. El qué sucede, el qué se hace dentro del aula, es también responsabilidad del Estado Nacional, del Estado Oficial, del Estado Municipal y de todos los trabajadores de la educación y de las comunidades educativas, ¿no? Me parece interesante también pensar esto que vos decís respecto a cuál es la educación que se va planteando desde los diseños curriculares y las tensiones que muchas veces se plantean entre las instituciones y los deseos de muchos compañeros de poder llevar adelante proyectos que tengan que ver más con la educación popular y como bien dice Freire, tal vez con una educación liberadora, emancipadora, con los marcos que te plantea... Requerir el mundo, compañero. Es así. Y mira, justamente hoy lo estaba charlando con un grupo de estudiantes, ayer en la noche, ¿no? Ayer en la noche lo estaba charlando con un grupo de estudiantes de educación, de futuros docentes. Y por ejemplo, para mí las ciencias sociales, que como que lo que más importante es la lengua y la matemática. Y es como que no estamos tomando conciencia que lengua y matemática son procedimientos, nada más. La formación que tenemos sobre esta sociedad está basada en el desarrollo y la apropiación de nuestro pasado, la comprensión de nuestro presente, el conocimiento total de nuestro espacio geográfico, el profundo conocimiento de nuestras riquezas naturales. Por ejemplo, bueno, si formara el ciudadano, si no sabemos de dónde surgió ese ciudadano y para qué queremos que sea ese ciudadano o ciudadano, no estamos jugando ningún papel. Entonces, la alfabetización de ciencias sociales es instrumental en el nivel primario, en el secundario y en el nivel universitario. Estamos formando técnicos, a históricos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, jerarquizar nuevamente las ciencias sociales como materia troncal de todos los diseños curriculares. Y bueno, sacudimos las bolas de la historia mitrista y de toda esa basura liberal. Sí, desde comparto eso y digo, no solo desde los contenidos en los que uno va dictando las clases, sino sobre todo desde las metodologías de trabajo y desde la valoración de los estudiantes adentro de las prácticas. Por supuesto, compa. O sea, el conocimiento lo tenemos que construir entre todos. Si somos simplemente bajadores de conocimiento, lo único que estamos haciendo es reproducir la dominación. Nosotros lo que queremos es sacudir las pulgas con toda la dominación. Así que, creo que el modelo fordista para las escuelas públicas, ese modelo está totalmente agotado, porque además era el sistema de las fábricas. Y las fábricas que abramos las tenemos que abrir con otra nueva metodología. Van a ser fábricas fruto del gobierno nacional y popular, y van a ser fábricas como la Fosic PAT, por ejemplo, ¿no? Que son fábricas democráticas, participativas, donde no hay patrones, donde lo que se busca es el beneficio social, no la ganancia. Entonces, creo que tenemos que estar preparados y formar un nuevo sujeto social para este nuevo escenario económico que tenemos que construir los argentinos. Polo, vos contabas recién de cuestiones con respecto a la lucha sindical docente. ¿Qué se están planteando? ¿Cuáles son las cuestiones que están ahora charlando para pensar medidas en los próximos días? ¿O cómo es que se está planteando hoy la situación con respecto a esto que vos contabas? Bueno, mira, en nuestra provincia lo que estamos organizando ahora es para el 16 de mayo en el Congreso del Sindicato, el Congreso del Sindicato, donde vamos a elaborar nuestro plan de lucha, donde vamos a fijar posiciones con respecto a política educativa en la provincia, y queremos que, fijar posiciones también sirva como un aporte para la política de educación a nivel nacional. Creemos que es fundamental, por ejemplo, superar el nivel de precarización laboral que se vive en el nivel puesto que creo que es estratégico y debe ser una política de Estado la formación docente. Pero para poder lograr una formación docente de calidad es fundamental que los profesores de nivel superior no estén trabajando en situaciones de precariedad. Para que los profesores trabajen por aprendizaje como por contrato. En el mes de diciembre todos sin trabajo, y eso no nos permite generar una proyección estratégica en el plan educativo de nivel superior. Además, creo que es fundamental que pongamos lo vocacional, los sueños, las esperanzas, todos en función de un proyecto de país. Entonces, ¿qué tipo de educadores necesitamos y qué disciplina necesitamos educadores? Creo que tenemos que discutirlo con el pueblo en su conjunto, en una forma franca, porque, o sea, si es necesario, por ejemplo, tener el ejército de maestras jardineras, o estamos necesitando, por ejemplo, que sea profesor de física, química. Entonces, creo que eso es una discusión que hay que hacerla con todos los actores sociales del pueblo. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, particularmente yo participo también, soy docente también de la escuela, del Instituto del Lago Pueblo. ¿Del Instituto de Formación Docente de Bolsón? No, claro. Sí, del Instituto del Instituto 13. Exactamente. Y me toca muy de cerca la cuestión de lo que es la situación de precarización de muchos docentes en ese sentido, ¿no? Agarrar y terminar tu cargo a fin de año y no sabes si el año que viene arrancás a trabajar nuevamente, y solo con por ahí 3 horas de trabajo en un instituto que, en términos de apropiación del espacio y de capacidad de poder articular con otra gente y de construir un espacio de trabajo desde la base con otros compañeros se hace prácticamente imposible. Sí, exactamente. Bueno, y a nivel de la dirección, de acción política, que tenemos planificado llevar adelante, pretendemos para la semana previa del 5 de mayo, la semana de mayo, tenemos como objetivo una serie de acciones de resignificación histórica, donde los docentes pretendemos llevar adelante clases abiertas en la Plaza de Lago Pueblo, donde invitamos a las organizaciones de la economía social a participar también para debater y dar conferencias sobre una problemática que es estratégica para todos los sistema de la soberanía alimentaria, de elegir qué nos comemos, cuánto comemos los argentinos. Y creo que el desarrollo de la producción de alimentos también es hace a nuestro proceso de independencia económica. Entonces, durante toda esta semana, convertir la Plaza del Pueblo en un gran foro de debate social. Y cerrar el 21 de mayo con una actividad que resolvamos todas las organizaciones sociales. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla, y vamos a seguir compartiendo espacios y teniendo discusiones de un montón de cosas y tratando de construir juntos una línea de trabajo, así que bueno, estamos siempre comunicados. Bueno, un gran abrazo, compañero, y saludos a todos los compañeros. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, acabamos de terminar la comunicación con Polo, docente de Chubut. Y bueno, y ahora vamos. Sí. No, que me quería decir algo. Esto que decía recién de reivindicar el lugar de las ciencias sociales dentro de las escuelas primarias, me parece positivo y que se pueda explicitar el currículum, digamos, de las escuelas primarias. Lo que también creo es que hay un currículum oculto que se está dando en este momento en las escuelas primarias y en el nivel inicial. Sobre las ciencias sociales y que poder explicitarlo y ponerse a discutir es como un primer paso, porque no es que no se están enseñando, lo terrible es que sí se están enseñando, qué se está enseñando y cómo se está enseñando. Para cuando hablamos de currículum oculto es justamente aquello que se enseña desde la práctica cotidiana y desde lo que no se dice abiertamente, ¿no es cierto? Que es aquello que no aparece por ahí en las planificaciones o en el contenido que el docente dice, sino cómo trabaja ese docente, cómo trabaja con respecto a las instituciones o a la institución en la que le toca trabajar, cuál es el vínculo que plantea con los chicos, cuál es el trabajo o la forma de construir conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se establecen los vínculos de poder adentro del aula? Digamos sintetizando, ¿no? Y que creo que eso se da también en lengua y en matemática, o sea que la lengua, el lenguaje y la matemática no están, no son apolíticos, y que cuando se seleccionan libros para que los chicos lean, cuando se proponen formas de resolver problemas de matemática hegemónicas, también se está enseñando ciencias sociales, porque cuando al pibe se le pone un número 10 por haber resuelto de la forma en que la maestra quería un problema, se le está enseñando que todas las otras formas de resolver ese problema y de obtener un resultado no son válidas. Entonces ahí la diversidad en matemática no puede existir. Y en lengua, cuando el pibe quiere leer otra cosa que le interesa y no es la que la maestra quiere, no es el autor que la maestra quiere y el autor que a la maestra le gusta, entonces tampoco hay lugar para la diversidad. Entonces, sí, vos decías esto de la evaluación y para mí es una de las cosas más tramposas del sistema educativo, ¿no? Cuando se habla de evaluación, en realidad lo que habitualmente estamos haciendo es hablar de calificaciones o de acreditaciones, que tiene que ver con la cuestión de los títulos o de cómo una persona hace para poder recibirse y terminar su carrera o aprobar una materia, y en general cuando trato de hablar de evaluación estamos hablando de pensar un proceso de trabajo y de aprendizaje y ver qué es de ese proceso tengo que modificar y qué me quedó de eso. Entonces justamente cuando uno se plantea hacer una evaluación sincera y poder construir, justamente está trabado por lo que después va a ser la nota numérica, que va a estar poniéndole sellando con un número y perdiendo de vista los procesos personales, los puntos de partida de cada uno de los estudiantes. Creo que son una de las trampas más grandes que tiene el sistema educativo. Y sería contradictorio por ahí modificar solamente los contenidos, porque si yo estoy dando, por ejemplo, en ciencias sociales, no sé, todo lo que hay ahora del revisionismo histórico, pero estoy evaluando del 1 al 10 y impidiendo la producción creativa de los alumnos, entonces como que no tiene mucho sentido. O sea, me parece que tiene que haber una coherencia entre contenidos y metodología y evaluación. Yo creo que solo la evaluación sería un tema entero para un programa. Sí, totalmente. Así que yo creo que estuvo buena la charla con Pablo, deja abiertas un montón de cosas que podríamos continuar y vamos a hacer una pausita con un tema musical. De Gabo Ferro, sí. Vamos, Poli. Un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Colmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Solo con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera, diga que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintero. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bueno, acá estamos otra vez al aire, estamos con una compañera que es Nora Corbalán. Bueno, el sábado pasado hubo una jornada, un encuentro en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Y bueno, Nora precisamente nos va a contar un poco qué fue lo que pasó, de qué hablamos, de qué hablaron ahí, y contextualizar un poco esto. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marco? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, contanos cómo fue el encuentro el sábado, que fue a las 5 de la tarde, y bueno, de qué se habló, el tema de las represas y cómo están. Sí, en realidad el encuentro del sábado fue una continuidad que hicimos el año pasado en octubre también acá en Pueblo por el tema de los proyectos hidroeléctricos. Sí. Con la novedad de que en diciembre del año pasado entró al servicio, al sistema de evaluación ambiental allá en Chile, el proyecto de central de pasada mediterráneo sobre el río Manso. Uh-huh. O sea que aquello que nosotros vislumbrábamos como algo que podía suceder, bueno, ya sucedió, entró, se hizo oficial. Así que bueno, la charla, el encuentro que tuvimos este sábado, así tuvo como principal tema informarnos, compartir información sobre la central de pasada sobre el Manso y, bueno, el proyecto de represamiento sobre el río Puelo acá un poquito más abajo, ¿no? Uh-huh. En la zona de Segundo Corral. Contanos, ¿qué es esto de central de pasada? Porque por ahí no entendemos muy bien el concepto. Mira, yo tampoco entendía mucho hasta que empecé a buscar información de esto, ¿no? Sí. Una central de pasada es tomar el río, en este caso el río Manso, lo desvían casi 6 kilómetros, lo entuban, hacen pasar por un tubo, de ahí, o sea, prácticamente secan el caudal del río, porque dicen que dejan un caudal ecológico, pero eso es bastante dudoso, digamos, de que lo puedan manejar. Pasan el río entonces a través de este tubo, lo hacen pasar por una turbina para generar electricidad y después, 6 kilómetros abajo, lo devuelven al cauce normal. Ajá. Después de ahí tendrían que recorrer no sé cuántos kilómetros con esas, ¿cómo se llaman? Esas torres de alta tensión. Sí, sí. Para llevarlo hasta la zona de Puerto Montt, en donde se une al sistema interconectado de Chile. Nacional chileno, digamos. Ajá. Y el tema, el tema de la represa que se quiere hacer en el río Puelo es precisamente también para generar energía y unirla y conectarla con ese mismo interconectado. Claro, con ese mismo, claro. Pasa que en el caso de la represa El Portón, acá en el río Puelo, ahí estamos hablando de una represa de 6.000 que va a inundar 6.000 hectáreas de bosque nativo en una zona que es única, digamos, declarada como reserva de la biosfera por la UNESCO, para que nos demos una idea de qué estamos hablando, con, digamos, un impacto todavía mucho mayor, ¿no? También en toda central de pasada me explicaban que hacen como un pequeño embalse, ¿no? Ajá. Para poder meter el agua en el tubo. Claro. Esta cañería que te digo, sí. Primero tienen que hacer un pequeño embalse. Una pequeña represa. Claro, sí, claro, una represa, eso que se decía. Bueno, en ambos casos se trata de cuentas compartidas, o sea que está en vigencia el protocolo firmado por Argentina y Chile en el año 91 sobre recursos hídricos compartidos, por lo que nosotros entendemos que el gobierno argentino debería estar al tanto del avance de todos los proyectos y dar autorización, digamos. Claro. Acordarlo. ¿O no? Hasta donde nosotros sabemos, no están al tanto de esto. Ajá. Por eso la acción que sigue ahora y con la que estamos trabajando es pedir formalmente a la Cancillería Argentina que nos diga si están al tanto y en todo caso denunciarlo, porque estarían incumpliendo un protocolo que compromete una cuenca que, para que también nos demos una idea, el casi el 60% de la cuenca del río Puelo pertenece a Argentina, claro. Y el 40% está en Chile. ¿Y cómo es que se avanza sin que tengan, digamos, la autorización del gobierno argentino? ¿O está dada la autorización y nosotros no nos enteramos? Mira, nosotros el año pasado incluso viajamos a Buenos Aires y presentamos notas en Cancillería Argentina, en la Cancillería Chilena, fuimos a la UNESCO también con esta denuncia y a la Administración Nacional de Parques, porque entendemos que el río Puelo nace justamente acá, en el Parque Nacional de Lago Puelo. La respuesta en ese momento que tenemos de todos lados es que no tenían conocimiento de nada, porque en Chile como que hasta que no está ingresado formalmente el proyecto, no se dan por enterados de nada, ¿no? El gobierno mira para otro lado. Entendemos que ahora no pueden hacerse los tontos porque ya entró. Nosotros tenemos toda la documentación, incluso tenemos el estudio de impacto ambiental que presentó Mediterráneo, la empresa, ¿no? Ahí con respecto al Manso. Estamos ahora, ya te digo, avanzando legalmente, o sea, estamos armando, ya la armamos la nota, pero estamos buscando que una entidad pública la presente, ¿viste? No tiene como más fuerza que si la presentamos simplemente los vecinos, ¿no? Sí. Como que se haga cargo de esto alguna entidad pública, y en eso estamos, ya hicimos contacto, así que en cualquier momento la despachamos a Cancillería Argentina y tendremos novedades, digamos, algo va a pasar, nos van a decir que están al tanto, y en ese caso, bueno, habrá que preguntarle a nuestra autoridad por qué comprometen el medio ambiente sin consultar a la gente, o nos digan que no, y en ese caso, bueno, seguiremos con lo que haya que seguir, ¿no? Sí. Digamos, porque están incumpliendo similar a lo que pasó entre Argentina y Uruguay con el tema de las pasteras. Claro, sí, sí, lo mismo. Es lo mismo, la misma situación, digamos, mucho más invisibilizada, ¿no? Así, va a ser mucho más, quizás porque acá hay menos población, entonces no nos damos, nos cuesta más tomar conciencia. Nora, buenas noches, Claudio te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quería preguntarte cómo vivieron ustedes el encuentro del sábado y qué conclusiones sacaron del encuentro o qué... El encuentro estuvo, la verdad que muy bueno porque vino gente de Ciudad Austral, Mauricio Fierro de Ciudad Austral, que es una ONG que está ya peleando esto hace mucho tiempo y tiene muchísima información. También vino gente de la Universidad Mayor que tiene un proyecto de conservación sobre el manso particularmente, entonces también nos lo contaron, y sobre todo vinieron pobladores de la zona de Segundo Corral, que eso fue para nosotros lo más rico, ¿no? Porque dieron testimonio ellos de lo que pasó en, creo que fue febrero de este año, cuando la empresa fue ahí a la zona de Cochamó y les presentó a los vecinos en qué consistía el proyecto, ¿no? Ellos tienen una postura así de oposición total, no quieren saber nada y se sintieron muy muy tomados del pelo, ¿no? Con las cosas que le planteaba la empresa, ¿no? Porque hablaban de un proyecto amigable con el medio ambiente, porque les decían cosas muy explicaciones muy técnicas y finalmente no les podían dar respuesta a las inquietudes que ellos tenían. Así que están en una posición firme de que no quieren saber nada con el proyecto, con la central de pasado. Y una cuestión, los gobiernos locales, ¿no? Loyo, Lago Puelo, Bolsón, que van a ser directamente afectados por lo que pase si se llegara a inundar toda esa zona, ¿se expidieron en algún momento sobre esto? Mira, yo me acuerdo que en el año 2007 hubo una movida, porque todo esto lleva ya un tiempo, sí. Y hubo pedidos de informe y demás por parte de senadores de Río Negro y de Chubut, y la respuesta fue la misma que nos dieron a nosotros, ¿no? Que la Cancillería, que no estaban de acuerdo, y digamos que la postura es de alerta, ¿no? De rechazar el proyecto. Y nosotros esperábamos que este sábado estuvieran presentes y no lo estuvieron. Incluso el concejal Raúl García, ¿puede ser? Sí. ¿De Bolsón? Sí, yo sí. Soy del pueblo, así que conozco poco. Sí. Se puso en comunicación así por mail con nosotros y nos planteó la preocupación. Yo pensé que iba a estar presente, pero no vino finalmente. Uh-huh. La única persona que vino sí es Magdalena Darda, sí. La legisladora. Sí, sí. Que bueno, ella viene siguiendo el tema y viene pidiendo informes y demás, ¿no? Está bien. Así es. Bueno, Nora, muchísimas gracias por esta comunicación. No, a ustedes. Y bueno, nos mantenemos en contacto y cualquier novedad, tenés este micrófono para salir, ¿dale? Bueno, un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, terminábamos la comunicación con Nora Corbalán contándonos lo que pasó el sábado, el tema de cómo viene la cuestión con estas dos centrales, una represa y un canal de paso, o algo así era el nombre, para generar electricidad y sumársela al interconectado eléctrico chileno, precisamente para seguir alimentando a las mineras, que es una política que se empieza a implementar de los dos lados de la cordillera. A mí una de las cosas que me parece más importante de rescatar es, el otro día por momentos hablábamos de cuando nos quedamos sin respuestas colectivas y frente a la impotencia de no saber qué hacer. Yo creo que esto, así como lo ha mostrado en su momento la pelea de Machine por lo del proyecto de Laderas del Perito y distintas movidas que viene habiendo, los chicos en Pueblo también con respecto a lo de la toma, la lote 41 es. Ajá, sí, sí. Y así como los chicos de la FES acá con lo de las escuelas, digo, esta costumbre de juntarse y de reclamar lo que corresponde y defender una forma de vida, ¿no? También una forma de relacionarse con el medio ambiente y con los otros, que es la de poder juntarse y pensar desde lo comunitario y no desde los proyectos individualistas o de apropiación y saqueo del ambiente, etcétera. Yo creo que esas son cosas que son muy valiosas de poder rescatar, de poder defender y de que

porque esta forma de lucha, de juntarnos y de reclamar de todas las formas posibles, hace que los temas que de alguna manera, o las decisiones que toman algunos gobiernos junto con empresarios que perjudican directamente a un montón de gente, y no queden como una anécdota, sino que se siga investigando, se siga indagando en el tema. Y bueno, alguna noticia que apareció en el Río Negro, dice, paradoja de paradojas, paradójicamente, otra imputación por tierras a Zay y a Catino. ¿Y con qué tiene que ver esto? Qué raro, ¿no? Es una de las cosas que no se banca el grupo Laderas, es la cuestión legal, ¿no? Porque es la forma en que el grupo este adquiere casi 1.500 hectáreas a un precio de 60 pesos la hectárea, en un momento donde digamos el acceso a la tierra por la mayoría de la gente está casi prohibido por los precios inmobiliarios. Estos grupos tienen acceso de esta forma. Esto tiene que ver con parte de un terreno en el Cerro Perito Moreno, en Mallinogado, y el que está involucrado directamente con esto es el ex gobernador Miguel Sáiz y Acatino, bueno, que fueron socios en algún punto de este grupo, y que, bueno, esto es una de las cuestiones que vienen denunciando, y a esto va la cuestión de mencionar esta noticia, los vecinos de Mallín que se juntaron en asamblea y que dieron pelea a esto, que es un emprendimiento que lo que va a hacer es meterse en el lugar donde sale el agua para todo Mallinogado y gran parte del pueblo también, con un emprendimiento privado para un grupo muy chico de personas, bueno, que no tiene que ver con la forma de este pueblo. Así que bueno, esa es una de las formas. Bueno, después por otro lado, están estas reivindicaciones desde lo territorial, la defensa de la tierra, de los recursos, etcétera. Y después tenemos algunas noticias vinculadas a cuestiones de organizaciones de trabajadores, y en este caso particularmente con respecto a una situación que se dio en una empresa de salud, donde los trabajadores a lo largo de esta semana estuvieron planteando o denunciando justamente esta estafa. Leo la noticia tomada de Prensa del Pueblo, que dice: El Bolsón, trabajadores acusan de estafa a empresa de salud. El Bolsón, 15 de abril de 2012, los abajo firmantes, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, choferes y administrativos y administrativas, quienes prestamos servicio a la empresa Luz y Vida Salud, queremos informar a nuestros vecinos y vecinas que hemos sido estafados en nuestra buena fe por quienes dicen llamarse Juan Carlos Falciglio y Carla, perteneciente al grupo CADA SRL. Esta empresa, que se radicó en Bolsón recientemente en nuestra localidad, funcionó hasta el momento en Balcarce 525 del Bolsón. Se nos prometió un lugar de trabajo estable y a la población un servicio de medicina a domicilio y emergencias. Luego de reiteradas irregularidades en los pagos de haberes, dificultades para adquirir insumos básicos para trabajar adecuadamente, despidos injustificados, deudas con proveedores de servicios locales y numerosas situaciones de malestar laboral creciente, llegamos al punto de tener que advertir de la situación de riesgo a la que está expuesta la población que confió y contrató este servicio. Al día de hoy, ningún trabajador o trabajadora ha cobrado sus haberes correspondientes desde hace 48 horas. No hay médico ni enfermeros de guardia prestando ningún servicio, ya que quienes veníamos trabajando hemos renunciado y no fuimos reemplazados. Clarísimo. Otra cuestión que hace digamos, es consecuencia de esta manía de juntarnos es la lucha que llevaron los estudiantes de Bariloche por el boleto estudiantil, que terminó en un boleto estudiantil gratuito a partir de casi 20 días de haber, digamos, donde una de las medidas que tomaron como lucha para visibilizar este conflicto fue la toma de un sector del municipio de Bariloche. Y otra cuestión que tiene que ver también con esto, la cuestión de los jóvenes, se cumplieron 22 meses de la masacre en Bariloche de los chicos Bonefoy, Cárdenas y Carrasco. Y acá, bueno, en Bolsón, 15 meses de la muerte, de asesinato de Garrido por la policía de Río Negro. Y también esta cuestión, esta costumbre de juntarnos hizo que, por ejemplo, se siga pidiendo justicia en Bariloche por esta masacre, y que en el caso de Bolsón se haya cambiado la carátula y dejó de ser suicidio para transformarse en homicidio a partir de la lucha de vecinos, amigos y familiares de Garrido. El reclamo de justicia por el asesinato de Garrido tuvo hoy otra actividad en la tarde a las 4. Nosotros esta vez no pudimos estar, vamos a tener alguna información en breve de qué es lo que pasó en esa actividad, pero justamente es la situación de seguir necesitando denunciar esto, porque todavía los responsables no están. Tal cual. Y creo que justamente lo que se está pidiendo es la aparición de los responsables y su procesamiento y la justicia por este caso que atañe no solamente a la policía de Bolsón, sino a toda una red de encubrimiento que se viene denunciando desde hace bastante tiempo. Sí, sobre el caso de los chicos de Bariloche que fueron asesinados también por la policía, tenemos en Prensa del Pueblo una nota que es una carta de la madre de Nicolás Carrasco. A 22 meses del asesinato de su hijo, dice así: justicia, justicia. Hoy un día más, uno de tantos días que ya no estás. Un año y 10 meses sin justicia para muchos y para mí, tan reciente que no logro sacar de mi mente tu ausencia, hijo mío. No entiendo cómo vivo si tu falta es tan grande que por más que el tiempo haya pasado, yo te necesito a mi lado. Que no entiendo de destino ni de circunstancias de la vida, si te arrebataron la vida esas balas perdidas y esa justicia tan lerda que se nos ríe en la cara, y si yo por tener conciencia me doy cuenta que no estás a mi lado, me pregunto, ¿cómo hacen las personas que te mataron? Si no se acuerdan de Nino y que gracias a su negligencia hoy no está vivo. Hoy por eso, hijo, no me queda más que pedir justicia y por eso no más vivo. Justicia, justicia por Nino. Bueno, esta es la voz de una madre que, bueno, que reclama por su hijo, y es la voz también que es a la que nos unimos todos. Los que nos importa lo que les pasa a los que tenemos al lado. Tal cual. ¿Listo? Listo. Vamos a cerrar entonces este bloque con un tema musical y después vamos a estar presentando el bloque de nuestros compañeros Jaime y Jorge, que tienen preparado para hoy algo sobre la forma en la que los medios de comunicación trabajan o presentan las noticias y manipulan a partir de esa metodología. Para bien, vamos con esto primero. Vamos a por ahí a cerrar el bloque con una poesía de Marisa Wagner que tuvimos la semana pasada ya una y que bueno, que me gustaba poder ir agregando un par difundiendo un par de poesías más de ella. Esta se llama Exterminio Silencioso y Sistemático. De vuelta a patear el barrio, casitas bajas y a esquivar la zanja, andar por la calle si total solo se cruzan el perrerío y mis recuerdos. Escuchar que se gritan los vecinos, un poco en castellano y en guaraní otro poco. Debe ser por los extraños. Las noticias del día que son malas, que mataron al guacho de Don Jaime, que está preso el pibe de la vuelta. Los vi a los dos de guardapolvo blanco y peinaditos. Parece que fue ayer y hace 15 años. Nadie dirá, ahí va la señorita, me van matando todo el grado. Thank you. Bueno, esta es la cortina que caracteriza, empieza a caracterizar a la columna de JJ, Jorge y Jaime, Jaime y Jorge, que hoy vamos a hablar, o van a hablar, yo les voy a escuchar, sobre los medios de comunicación y el tema, bueno, cuéntenos ustedes de qué van a hablar. Bueno, buenas noches, sí, ya son noches, ¿no? Sí, oficialmente, sí. Cuando se quita el sol, sí, puede ser noche. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo los medios manipulan la información, o sea, el contexto más teórico de qué hacen los medios para manipular la información. Y nada, es un recorrido por lo que es la censura y la manipulación de la información que hacen los medios de comunicación. Si quieres poner alguna guinda a esto, Jorge. Hombre, queríamos tocar el tema de Repsol, lo que está vibrando hoy por hoy en todos los medios, tanto argentinos y españoles. Pero hemos pensado que mejor hablar un poco de lo que ya ha explicado J. Mayor, que cómo la censura y cómo poder leer un poco y cribar la información que nos llega. Así es que vamos a entrar ahí. Lo que ha dicho Marco al principio, que voy a escuchar, no, queremos que vamos a entablar un diálogo aquí. Sí, tenemos ese firme propósito. Bien. Bueno, empezamos diciendo un poco, bueno, pues una pequeña definición de censura muy básica, que es el uso, cómo mediante el uso del poder se controla la libertad de expresión. Y aquí pues hemos visto que hay dos vertientes, que es una vertiente más explícita, en la que se prohíben directamente contenidos por parte de cualquier tipo de poder, el poder estatal habitualmente, también el poder de las transnacionales, explícitamente cierra ciertos contenidos, y otra es una vertiente más implícita. Claro, que es una vertiente que ya la sociedad pues impone de por sí, tabúes sociales, como por ejemplo determinados temas como el sexo o temas, no sé, incluso de hablar de consumo o cosas que ya se dan de por hecho que tienen que ser así. O sea, que es una, que determinados, nuestra sociedad nos los impone. ¿Y quién utiliza esta censura? Pues esta censura normalmente o como bien puede ser por parte del Estado o grupos influyentes o personas de poder. Y con una visión muy determinada, que es controlar una situación en su claro beneficio. Sí. Luego, en este tema surge siempre como la pregunta sobre la objetividad de la prensa, la objetividad de los medios de comunicación, frente a la subjetividad de ciertos medios. Pensamos que primeramente, para evaluar la objetividad de un medio de comunicación, tenemos que bucear en sus fuentes de financiación, es decir, quién está detrás de ese medio y qué intereses tiene esa fuente de financiación. Y luego, bueno, es un debate que queremos abrir ahora con vosotras con vosotros, que es el de si realmente existe la objetividad. Yo al menos me decanto, no quiero hablar en el nombre de los dos, porque la objetividad es una causa prácticamente perdida, que incluso el mismo número y el dato es algo que se puede modificar, y lo que sí que me creo yo más son los medios de comunicación que declaran su línea ideológica. Claro. Una vez que hay una declaración ideológica del medio, bueno, pues ya sabes qué te van a contar, bueno, ya, o por lo menos accedes a ese medio con una información sobre, bueno, sobre sus influencias. Claro, que es una de las grandes luchas que hay hoy por hoy. Los grandes medios dicen, dan la noticia como objetiva. Somos objetivos, esto es lo que ha pasado. Claro, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Quién te dice que estos datos del desempleo, de la cesta de la compra, vienen del Instituto Nacional de Estadística, en el caso de España? ¿A qué círculo de población están cuestionando? Y claro, eso es ellos. También lo que se dice es que la objetividad se consigue por la suma de subjetividades. No sé si vosotros estáis de acuerdo o... Sí, una inferencia, de inducción, ¿no? Pues vamos sumando. Me parece interesante, hay un documental que trabaja la cuestión de los medios de comunicación, en lo que fue la masacre de Avellaneda en el 2002 en Argentina, se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que justamente lo que hace es ver el día después de ese asesinato por la policía y cómo se ve en ese momento a los medios de comunicación pasando imágenes y diciendo no hay más verdad que la realidad, y detrás de eso pegaban sus imágenes. Al día siguiente aparecieron fotos de los medios alternativos y desestructuraron todo el armado mediático que había en torno a ese asesinato, o a esos asesinatos, en un contexto político muy claro, y donde se veía muy claro además la operación del gobierno nacional en esa en esa maquinaria de prensa, ¿no? Pero cómo el juego de los medios había sido decir, nosotros somos lo más objetivos posible porque mostramos la realidad. Somos espejos. Somos, claro. Sí, es muy interesante el tema de cuando llega la imagen a los medios de comunicación, ese eslogan de una imagen vale más que mil palabras, y darnos cuenta que realmente la imagen está igual de manipulada que las palabras y que cualquier otro tipo de medio de comunicación, ¿no? Ya lo dice ahora Calle 13 en una de sus canciones, que tengan cuidado los policías, que nuestros móviles tienen camaritas. Y ahora, hombre, eso de la objetividad y subjetividad es, digamos, es el gran adalid de los medios de comunicación hoy. O sea, todos bogan de la limpieza y de la claridad, pero ahora veremos un poco esa claridad, es una claridad dirigida, digamos. Y esa dirección es también lo que te lleva a otro tipo de censura, que es la autocensura. Claro. O sea, personas que están trabajando en un medio de comunicación de tendencias muy marcadas, pero por causa de trabajo trabajan allí e intentan esquivar todos los escollos para poder seguir trabajando allí. Y esa autocensura pues se da por miedo a las repercusiones, las consecuencias negativas, y por seguir trabajando. Por ejemplo, hoy podemos ver escritores que no tienen nada que ver con la idea de un periódico, como por ejemplo teníamos, no sé, Roto en El País, es un dibujante que hace unas viñetas bastante ácidas y gráficas sobre la situación actual, arremetiendo contra los grandes poderes, y dibuja en un periódico como es el País, que es un periódico de corte neoliberal, sin más. Entonces, claro, siempre está un poco la coyuntura de, bueno, se llega a más gente, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de justificar la actividad de un periódico? ¿Eso es bueno, eso es malo? Siempre se abre ese debate. Claro, y lo que ahora vamos a continuar cuando veamos cómo se puede hacer una lectura crítica de la prensa. Y nada, y queríamos, y bueno, me piden el paso de palabra, no voy a cortar. No, me quedé pensando en lo de la autocensura, si en esos niveles uno puede decir autocensura o puede llamarlo una elección. Porque, o sea, creo que que en algunos lugares, cuando uno ya toma conciencia de ciertas cosas, a veces hay gente que elige pasar un poco más de hambre y hay gente que no. Claro. Entonces, no sé si a mí me cierra el concepto de autocensura en ese caso. No, en el caso particular de este dibujante, digo que hay gente que elige pasar hambre y hay gente que no, nada. Claro, más. No, está claro. Tiene más dignidad, me parece, el que pasa hambre. Yo lo pensaría, perdón, pero desde de los costos que implican ese tipo de decisiones, ¿no? Y hasta dónde uno encuentra las herramientas para decir, bueno, me corro de acá y zafo de esto. Creo que hay cuestiones que son muy complejas, en donde por ahí a veces uno se encuentra o empieza a ver una situación una vez que ya está adentro y tiene que tomar la decisión de correrse, que es un caso. Y otro tipo de casos son estos donde estamos hablando de los grandes medios, que es donde es más complicado todavía, ¿no? Porque ya sabes que estás entrando en un medio que tiene una determinada línea y donde ahí ya se hace todavía más difícil decir, bueno, está más claro para dónde va y la y es más clara por ahí una decisión, ¿no es cierto? En Buenos Aires, ahora un mes y medio o algo así, fuimos a una conferencia de Vicente Cito Leyma. Sí. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y él hablaba de, bueno, el tema era como en última instancia libertad de prensa, y ponía dos casos de dos columnistas que no recuerdo el nombre, pero que son muy famosos. Uno era Roberto Alt y el otro no lo recuerdo. El caso es que estaban en dos momentos históricos diferentes, y uno de ellos decide continuar dentro de un medio a principios del siglo XX porque entendía que dentro de ese medio, que era un medio de masas, tenía más repercusión y podía llegar, y el otro, sobre los 70 argentinos o algo así, decide salir de los grandes medios y buscarse otras vías para expresarse. Y hablaba Vicente Cito Leyma, en su opinión, que hoy los medios de comunicación no dejan espacio a la subversión, que él pensaba que a principios del 20 sí que existía ese espacio para, claro, para reivindicarte dentro de un medio que, bueno, que agrede tus ideas. O sea, su postura, ¿no? O sea, bueno, su postura sobre todo decía que hoy por hoy el único es lugar donde queda para todos estos escritores de no vertiente tan estatal o tan sistemática en los espacios culturales de los periódicos. O sea, puedes ver que en, por ejemplo, en España, que haya gente escribiendo como gente que de totalmente de izquierda puede seguir escribiendo en el Cultural del Mundo o el Cultural de... Entonces dice que por ese cauce que los grandes directivos de los medios no se ocupan tanto del cultural, ahí se pueden esconder otros escritores. Pero bueno, lo que nosotros queríamos traer es que hoy por hoy, a pesar de que digan que no, hay censura. Y esta censura es una manipulación de la información y es sesgar la información. ¿Por qué? Para favorecer determinados grupos étnicos, empresas, clases sociales, o simplemente ideas, y esta manera de manipular pues se hace de muchas y muy diversas maneras. Bueno, y ya hemos seleccionado unas cuantas y vamos a comentarlas con todas las personas que estamos aquí, o vamos a intentar que las comentemos entre todas. Y bueno, la primera de ellas, y que es la más flagrante, es el hecho de mentir. Y no sé si queréis aportar alguna noticia que se os ocurra. A nosotros la primera que se os viene a la cabeza como mentira flagrante directamente declarada era pues el tema de Irak, la guerra, claro, la famosa guerra de Irak con la arma de destrucción masiva, en el que una mentira una realidad totalmente manipulada para mentir, pues dio lugar a una guerra. Nunca defendieron que eran masivas. Ahora, es interesante ver cómo los tipos armaron una realidad para poder sostener esa acción, que era poder intervenir políticamente y militarmente en Irak. Tuvieron que armar todo un escenario en el cual se daba la realidad que los tipos estaban planteando. Toda una ingeniería del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, de los distintos medios de comunicación, para poder montar eso. Incluso está puesto en discusión si las Torres Gemelas fue un atentado o fue un autoatentado, sí, ¿no? Y cómo bajan el concepto. Está claro en la parte de la película Seagate, cuando muestran cómo cuántas veces al día decían la palabra terror y terrorismo en los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, más allá de que en todo el mundo se hizo, pero sobre todo en Estados Unidos, o la CNN decían, hay una cantidad de veces que repiten la palabra relacionada al lugar donde iban a bombardear, ¿no? Estos son terroristas, estos generan terror, y lo repitan tantas veces como sea necesario para poder meter una idea en la cabeza y justificar todo lo que va a pasar después. Claro, eso es lo que nos llevaba a otro de los puntos que ya habíamos escrito, que era el de ir a atacar a las emociones en vez de a la razón, es decir, ir directamente a los miedos, ir a la, en vez de analizar y el trasfondo de por qué están ocurriendo cosas. Y por ejemplo, es la palabra terror, nos decía, el mismo ejemplo que ponías tú, Marcos, era, yo no quiero estar en un estado de miedo, no quiero vivir en una sociedad de miedo, esta guerra pues hay que llevarla a cabo. Entonces, sin ver toda la razón detrás, todo el control, y meter un punto de un bastión dentro del hervidoreo que era Oriente Medio. Sí, luego también destacábamos el tema, esa pequeña frontera entre mentir y omitir la verdad, que por ejemplo en el caso, bueno, en Europa, el caso griego, con las empresas de calificación que mantuvieron una calificación alta, los famosos bonos griegos, y luego la mentira, pues hubo también toda una cobertura por parte de la prensa en cuanto a omitir esa verdad, para luego darle una respetabilidad a las empresas de calificación que realmente ni tenían por principio, pero que después de eso no debieron tener, y sí que como una maniobra de los medios de comunicación para mantenerlas en pie. Creo que esto de la omisión es una de las herramientas más importantes, ¿no? Es que qué cosas no hay que decir a toda costa. El armado de la agenda. Claro. O sea, ¿qué es lo que no voy a decir y qué es sí lo que voy a decir? Y le voy a dar énfasis a esto, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a ser importante? Bueno, lo que pasaba acá con los medios cuando había en esta disputa entre el gobierno y Clarín, cómo Clarín destacaba noticias que dejaban, digamos, de lado cuestiones que realmente eran importantes, más allá de que la diga el gobierno o no, eran importantes y que desaparecían de la agenda por la disputa entre ellos, ¿no? Y cómo pasaba lo mismo al revés, ¿no? Los medios del gobierno no muestran otras cuestiones que digamos, no les conviene, ¿no? De los dos lugares en este caso. Bueno, ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha, cuando era joven, no le ha dicho a su madre una mentira, sino que la ha omitido de donde iba? Eso. Bueno, aquí... Yo quería decir algo sobre lo que estuvieron diciendo de la charla con Cito Lema, que seguramente el otro periodista del que ha estado hablando ha sido de Rodolfo Walsh, por la época que dicen. Sí. Y quería destacar que en contraposición al historietista este que nombraban recién, que no lo conozco, Roberto Art se mantuvo en el diario El Mundo, pero no se mantuvo callándose la boca. O sea, seguramente el diario El Mundo vendía mucho más diario, porque Roberto Art en sus aguafuertes contaba las voces de las personas del pueblo, las más oprimidas, y quizá... seguramente el diario no adhería a las ideas de él, pero eran esos años tan tumultuosos que era necesario que él estuviera ahí, y fue para mí muy inteligente, digamos, el dueño del diario en dejarlo, y él no claudicó nada para quedarse en el diario. O sea, se mantuvo en el diario y hoy podemos leer las aguafuertes y siguen siendo una verdad cada una de las notas que publicó. O sea, una cosa es quedarse y claudicar, y otra cosa es quedarse y decir, bueno, ¿hasta cuándo me dejan hablar? O sea, me echan hoy, me echan mañana, me echan pasado. No se quedó cabecita agachada, eso quería decir. Pues eso es lo de los costos a lo que yo me refería, uh-huh. ¿No? Como hasta dónde vos podés pagar lo que implica estar ahí adentro, si es desde un silencio o si es, bueno, decido dar la pelea acá y ver uh-huh. cuáles son las posibilidades de operar desde acá. Y esas muchas veces son decisiones que... Y cómo cambió también en los medios esta cuestión de, por ponerle un nombre, ¿no? Por tolerar a esas voces que no estaban de acuerdo con la línea editorial de diario, que hoy no pasa. Hoy te echan a la mierda, no durás un segundo. O sea, no podés decir, Roberto Arco hoy en Clarín dura 5 segundos. En ese momento por ahí había una cierta cuestión de flexibilidad. Hay que ir muy mal para bueno, pero digo, o como le pasa a Aranda incluso en Página 12, que le censuran las notas y él los ha hecho las denuncias. Sí, pero pasa con otros periodistas incluso en Clarín. Hay gente que ha dejado de firmar notas, por ejemplo. Se me ocurre rápidamente la figura de Ariel Scher, que era uno de los editores de la sección de deportes, que de repente... empieza a tener diferencias internas con el diario y termina siendo de los que van siendo censurados dentro del diario, empiezan a estar asociados con trabajadores que están dando la pelea dentro del diario, y bueno, a partir de ahí, esto de las cuestiones de hasta dónde las decisiones, hasta dónde soportar cosas o no, de acuerdo a qué pelea estás dando. Bueno, hago una pequeña matización y te cedo la palabra, Jorge, que es que este hombre del país en España roto también, o sea, no claudica. A mí el debate que me surge es si realmente eso sirve para justificar que si no es un lavado de cara para ese medio de comunicación que lo justifica como, porque ellos se declaran como medio de izquierdas. Como si eso es, claro, si eso sirve o no para justificar ese medio. Evidentemente se llega a más gente, eso es indudable. Pero ese llegar a más gente a costa de que es como un poco la tensión, esa tensión que hay que mantener entre llegar a un gran número de la población, pero ¿qué dejas en el camino? Es, ¿no? Uh-huh. Porque este hombre también es, yo al menos hasta que siga sus billetas no claudica en ninguna. Yo a ver si van a vivir de España y luego me van a... Bueno, entonces continuamos con todo, bueno, hay muchas más maneras de manipulación, por ejemplo, transformar lo anormal en habitual. Uh-huh. Por ejemplo, ahí podemos decir el caso Palestina-Israel, ya es un día a día. Ah, bueno, esto pasa en Israel, esto pasa, y esto ya no llama la atención, y ya se nos da como un hecho que sabemos que va a aparecer en las portadas. O por ejemplo, la culpabilidad, nos intentan echar la culpabilidad y de muchas cosas y el peso de los hombros. Aquí tenemos la crisis, ya parece que existe un AC y un BC, ya no es antes de Cristo, después de Cristo, es antes de la crisis y después de la crisis. Ya nosotros tenemos que llevar todo el peso en los hombros, tenemos que trabajar más, tenemos que apretarnos el cinturón cuando se están quitando muchos números reales de lo que se está viendo. Es una manera de manipulación y de meternos en la cabeza de que nosotros somos los culpables y hay que tirar del carro. Luego seguíamos con, bueno, lo que habíamos comentado antes, para tener una actitud crítica con respecto a la prensa, pues saber a quién pertenece ese diario y qué tipo de anunciantes tiene. Es una cosa que a veces se nos pasa por alto, y realmente es una cosa de mucho peso. Es decir, no solo quién tiene acciones en ese medio de comunicación, sino quién se anuncia, porque realmente son los que sustentan el medio de comunicación. Y hubo un caso, no recuerdo la enfermedad, el Corte Inglés, una gran cadena española, tiene mucho dinero y mete mucho dinero en la prensa a través de anuncios, pues a través del aire acondicionado en un centro de Corte Inglés se difundió una enfermedad. Bueno, pues gran parte de los medios de comunicación se sustentan por la publicidad que coloca el Corte Inglés en sus cabeceras. Con lo cual, se dijo la noticia y al poco se silenció. Sí, claro, o si el BBVA pone dinero en tu periódico, pues evidentemente no vas a ir en contra del BBVA, porque te quitan el anuncio y se cae abajo la cabecera. Ya, aquí tenemos, pues, ya no solo de qué es lo que te dicen, sino quién te lo dice, sino qué es lo que te dicen. Si la información es una información importante, o sea, va al eje del problema, o sinceramente, o simplemente son sucesos, anécdotas y no se queda en el no te da razones. Por ejemplo, esto pasó en la huelga general que ya comentamos del primer programa. En Barcelona hubieron unos disturbios, se quemaron, no sé el número exacto de contenedores, y bueno, entonces muchos de los diarios, por ejemplo La Vanguardia y todo esto, hicieron casi más eco de los disturbios, de que tenía que cambiar la ley, de que mira, aquí ya están otra vez los antisistemas que van a... y no se hacía eco de que había una huelga general y por qué era la huelga general. Y durante días La Vanguardia estuvo abriendo con las fotos de contenedores quemados. Bueno, acá tenemos un caso bien clarito para ejemplificar esto que decías. Se da una marcha por la muerte de Garrido en el contexto de un nuevo aniversario del 24 de marzo, o sea, del aniversario de la dictadura militar, y los medios de comunicación, incluso dentro del Consejo Deliberante, se levanta o se toma que algunos hicieron desmanes o pintaron paredes, o en lugar de levantar de eso que todavía no está definido quiénes fueron los responsables del hecho, de Garrido, ¿no? Ni se retoma lo del 24 de marzo con la fuerza que tiene que tomarse. O sea, entonces es como desplazar la noticia, el problema al emergente, que en realidad es la expresión de que hay algo que no está, que nadie está haciendo nada con respecto a eso, y que la población está expresando esa inoperancia o esa no deseo de resolverlo. Ahí volvemos a lo que se discute siempre sobre la violencia y la contraviolencia. O sea, que si hay una contraviolencia en oposición a la violencia, es lo que se ve en la superficie, y no se ve que las leyes son injustas de por sí cuando le dan más valor a la propiedad privada y a los bienes materiales que a la vida humana. Porque, o sea, la gente, yo justamente estuve en mi lugar, en uno de mis lugares de trabajo, así al otro día de la marcha, no porque fue un sábado, el lunes, una cuestión así como, ay, pero lo que rompieron el cartel del Consejo Deliberante, quemaron el frente de la policía y del edificio de la policía. Y yo puedo no estar de acuerdo con la gente que hizo eso, pero entiendo, o sea, puedo estar en desacuerdo con la acción, pero me duele y me choca y me impacta y me da una sensación de impotencia, me indigna el hecho de que hayan matado a un joven y no que hayan roto una pared, porque la pared se arregla y se repara y la vida humana no vuelve. Entonces esa mentalidad de creer que el derecho a la propiedad privada de los bienes materiales es más importante, es más horrorizante que la pérdida de una vida humana, me parece totalmente tenebroso, digamos. Sí, mucho. Bueno, y luego seguíamos con más cosas, que es, para una visión crítica de la información, identificar las fuentes. Es decir, ¿quién escribe, quién da esa información, quién es el corresponsal que nos transmite esa información? Y aquí tenemos como dos cosas, Jorge que quería hablar de las agencias de comunicación. Claro, hay un momento ya que la información que nos viene dada ya no viene de la periódico en sí ni de los periodistas que tienen en plantilla, sino que son de agencias de prensa a nivel internacional, ya puede ser Reuters, la agencia EFE, y puedes ver cómo periódicos que supuestamente no tienen la misma vertiente te dan una idea muy similar de, sobre todo, hechos internacionales y periódicos localistas como puede ser la Tribuna de Albacete te da lo mismo que el Diario de Navarra, por ejemplo, y ya hay un momento en el que ya no es solo quien controle los medios, sino que hay un control por encima ya que por encima del medio, que viene dado ya de por sí. Y luego estaba aquí, nos interesaba también la figura del experto o la experta. Es decir, cuando se cita alguna fuente y aparece ya el nombre experto en política internacional, experta en economía, ya como hay que callarse y decir, no, es que lo sabía. O sea, ¿quién es ese experto, quién es esa experta? ¿Qué vinculaciones tiene con ciertos grupos de poder? No puede, o ahora en Europa, no, hay un gobierno de expertos en Italia, o no, cambiamos en Grecia a alguien que sean expertos de verdad, porque es la solución. Es decir, esa parte técnica que parece que siempre tiene el capitalismo, que quien domina una técnica que nadie conocemos, es experto o experta y tiene autoridad para decir y para hacer todo tipo de cosas. A mí me sale rápidamente, en tanto historiador, y ser buscado incluso muchas veces desde ese lugar, bueno, vos sos el que sabe de esto. Y justamente me parece que una de las grandes cuestiones con respecto a la historia, y si hay algo político es el discurso histórico también, ¿no? Que es poder ir encontrando formas de construcción de relatos históricos que permitan encontrar las voces que no salen. Y es de nuevo, es exactamente lo mismo que pasa con los medios de comunicación. ¿Cómo hacer para que aquellas voces que no están puedan salir y puedan escucharse? Y sí, muchas veces por ahí hay algunas cosas que uno puede aportar desde ese lugar, tiene que ver con alguna contextualización de alguna cosa, pero en el fondo son posiciones políticas, se investiga a través de posiciones políticas, de preguntas que tienen que ver con cuestiones políticas. Entonces uno no parte como un sujeto que agarra algo objetivamente, sino que hace un recorrido a partir de cuáles son las necesidades y las búsquedas propias. Entonces no hay un historiador objetivo, hay un historiador que busca preguntarse y responderse cosas. Y bueno, volvemos a lo que charlábamos hace un rato de las cuestiones de poder, y esto de citar a los expertos en algo es como decir, bueno, en lo que se basa el capitalismo no es el estatus, y el estatus lo da el poder, y el poder lo da la plata y el conocimiento. Entonces cuando citan a un experto es para anular todas las otras expresiones, o sea, citan a un historiador o citan a un científico, eligen al que les conviene, que acuerda con su ideología, y desvalorizan a todos los otros, o sea, manteniendo esto hegemónico. Silencian, de hecho silencian, sí. otras opiniones y otras ideas. Claro, eso es lo que hoy por hoy ya no es solo leer el periódico, sino leerlo con ojo crítico y saber de dónde te viene y saber qué es lo que falta en lo que te cuentan, ya tanto sobre la misma noticia y noticias que directamente no aparecen. Hay noticias que, por ejemplo, digo, en Europa no se habla casi nada de lo que pasa en África, totalmente ignorado. No se habla de toda la repercusión que está teniendo macroempresas multinacionales acerca de la obligación del monocultivo en países africanos, y eso se silencia totalmente. Entonces es una manera también de ver, de silenciar y de coartar la información que nos llega. Sí, esas zonas oscuras, ¿no?, del planeta, que de las que casualmente nunca nos enteramos de nada, y otras zonas del planeta de las que casualmente nos dan un parte diario de lo que pasa, Y sabemos que determinados presidentes o determinadas personas hasta se han levantado más tarde de lo normal. En esto que dicen de noticias que no salen, yo tengo recuerdo de ver haber visto muchas veces noticias sobre los que, digamos, los balseros de cubanos, infinidad, y nunca vi en la televisión, y sí lo escuché en un programa, creo que era de Radio Nederland, así de esos programas que pasan grabados los domingos, que no los escucha mucha gente, pero en esos programas he escuchado notas sobre niños africanos que se van, que cruzan a España o a Italia y que son deportados y que, aunque son menores de edad, nadie dice que hay que protegerlos y vuelven a su tierra donde hay una guerra civil terrible y nunca vi una imagen de esos chicos en la televisión. Sí. Esos regímenes no son terribles. Por eso. Bueno, yo creo que al final de todo ya quedaría la pregunta, antes de aceptar lo que leas, antes de aceptar lo que veas, también ver, ¿y yo qué pienso de todo esto? Claro. O sea, hacer un ejercicio propio de conciencia y ver qué has leído y tu propia opinión. Inclusive desconfiar del que te quiere enseñar a analizar las noticias con noticias subrayadas con 6-7 horas. Pero no desconfíen de nosotros. No, pero, o sea, nosotros decimos hay que pensar, hay que reflexionar. Sí. No es lo mismo que te digan, mira, este título y este verbo significa tal cosa. O sea, están subestimando totalmente al oyente, que tampoco me gusta decir oyente, o sea, al otro. O sea, no podemos partir de que uno es dueño del saber. Cada uno tiene el derecho a pensar, a reflexionar y a sacar su propia conclusión. Y ninguno le puede decir al otro, lee esta letra, mirá lo que está en negrita, lo que está con resaltado. O sea, no es contradictorio con lo que uno quiere hacer. Pues creo que nos tenemos que ir, José. Bueno, este ha sido nuestro repaso acerca un poco de la censura de que hay en los medios y cómo estar un poco más ser un poco más crítico acerca de lo que leemos y lo que nos llega. ¿Quiere decir algo nuestro experto en ¿quiere decir algo ahora? No, nada, despedirnos y que una vez más muchas gracias. No, por favor. Todo buenísimo. Y bueno, y esperamos a ver cuándo salimos con los La Hora de los Gigantes. Sí, está ya en el horno, ¿no? Estamos en el horno. Ya van a enterarse de que es La Hora de los Gigantes. Vamos a un tema, después volvemos, nos despedimos, o nos despedimos ahora y vamos a un tema. No, vamos a un tema, nos despedimos acá, dale. Saludamos y vamos. Divina TV Fever. Amigo. radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Somos obreros, la clase preferida. O sea que... Estamos hablando del tema de Repsol y bueno, subrayando que siempre las grandes multinacionales intentan enfrentar a los pueblos cuando realmente ni el pueblo español ni el pueblo argentino tienen ningún beneficio en que YPF sea español o no. Es decir, el pueblo español, ahora mismo los accionistas de Repsol creo que no representan al pueblo español, o no a la gran mayoría, son cuatro, y nada, no creo que no hay ningún beneficio directo para nadie ahí en eso. Está igual. Sería lo mismo que decir que si le va bien a Techina en la Argentina, nos va bien a todos. Claro. O sea, es el mejor ejemplo para graficarlo de alguna manera. Bueno, un poco ya, incluso es que se metieron hasta los dos grandes sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT, salieron mostrando su crítica acerca de lo que había hecho el gobierno argentino, diciendo que eso podía afectar a los trabajadores de Repsol en España y cómo podían haber hecho eso. O sea, ya había un momento ya que ya se pierde que el sindicato que defiende, o sea, ya no es el trabajador en general, es el trabajador español. Mientras esté bien el trabajador español, a mí me da igual lo que pase en Argentina. Ya. Y subrayaban mucho las informaciones que hemos podido leer estos días, el tema de que, bueno, es muy malo hacer eso porque entonces el clima de la regional para los inversores se va a degenerar. Se los subrayan los sindicatos, es decir, defendiendo un clima de inversión los sindicatos, es decir, que se especule directamente. Una cosa terrible. Y esto me trae la cuestión del uno de los grandes problemas de los nacionalismos, ¿no? Que en América Latina pasa un montón con respecto a no, pero acá nos vienen a robar el trabajo los bolivianos o los paraguayos, y es justamente perder de vista que en realidad esa gente que está viniendo acá es porque está teniendo las mismas problemáticas que estamos teniendo nosotros, y que en realidad es un problema que nos puede aunar en tanto trabajadores más que dividirnos en términos de naciones. De acuerdo. Bueno, me encantó la columna. Yo me acordaba que estuvimos charlando en el contexto de la fiesta de la peña del otro día, de un poco del bloque y de cómo hacerlo, qué sé yo, y que me parece que yo hacía el comentario porque está bueno que podamos ir contándole a la gente cómo vamos haciendo el programa. Claro. Porque en realidad el programa va saliendo a partir de ideas que vamos trayendo, que las tratamos de discutir, tratamos de ir viendo qué es lo que nos pasa en la medida que vamos haciéndolo y ir modificándolo todo el tiempo, y que creo que la gracia de estar haciendo radio en una radio comunitaria tiene que ver con estas cosas, y me parece lo lindo de poder ir compartiéndolas y poder ir creciendo como colectivo en esa dinámica. Sí, hablamos también de, bueno, cuando nos encontramos en la peña, hablamos del hecho de que si alguien llega y suelta una parrafada de 3 minutos, pues pierde frescura y gana mucho más, no sé, o queda mucho mejor si hay un debate como el que hemos tenido hoy, en el que son diferentes voces y no es alguien que te cuenta algo, sino que se confrontan diferentes opiniones, claro. Mucho más rico el debate que se hace. Y no trajimos ningún experto hoy Bueno, nos despedimos. Entonces, hasta sábado que viene. Hasta sábado que viene y no se olviden de la hora de los gigantes. Ahí nos vemos. Y Usina Negra el miércoles también. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.